En el capítulo anterior. ¡Aló! ¡Mamá! ¡Hola! ¿Cómo está? No tan bien como vos. ¿Cómo dice? Debes estar muy bien porque te olvidaste de nosotros. Mamá, eso no es cierto. ¿Ah, no? Pero miren al nuevo alcalde. ¿Cómo le va, Rafael? Bien, doña Esther. Muy bien. ¿Y usted? No me diga que extraña su antiguo trabajo. No, ¿qué va? Menos ahora con este enredo de los migrantes que agarraron en el furgón. ¿Cómo va eso, Rafael? Ay, ojalá todo se resuelva rapidito. No sé si rapidito, no lo creo. En la de menos tendremos que pensar en seguir atendiendo a los migrantes unas semanas más. ¡Ma! ¡I'm home! ¿Ma? ¡Aquí estoy, Beto! Ah. Estaba en el baño. ¡Oh, my God! Beto, ¿qué te hiciste? Es mi nuevo look. ¿Me parezco o no a Beckham? Ay, Beto, mi amor, pero... ¿Qué te pasó por la cabeza? Además de tinte rubio platino, digo... Ma, es para estar in, más en onda, como tú dices. Oh. I need to fit in this society. ¿Ves? Ya ni acento tengo. Beto, yo no entiendo qué es lo que quieres hacer. ¿Hasta dónde quieres llegar? Ya no comes frijoles, no te importa lo que pasa en nuestra casa allá en el pueblo. Casi ni me hablas en español. Y ahora, ¿vienes teñido como un gringo? Whatever, mom. Yo tengo que pensar en los míos, en los que se quedaron allá en el pueblo. Personas como nosotros, al final de la historia. Derecho de ser tratados como personas. Yo espero irme pa'l norte. Pueblo de paso. Gente peregrina. Vidas como las nuestras. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol. Que cruzan la selva de los pavimentos. Hoy presentamos Así como soy. Yo soy inmigrante, mi madre también. Y juntos cortamos el rojo café. Ok, ganaste, as always. Te debo tu hot dog. Ya regreso. ¿Con mostaza? ¿Araguada soda, no hay? Hey, Mario. Qué buena música. Dame dos hot dogs con mostaza y dos sodas. Ah, no ice. Hello, Mario. Beto. Hello, Megan. Hi. Te ayudo. I help you. Gracias. Un perro caliente, por favor. Megan, you look, What? Your accent is strange. Don't be silly. It's just a joke. Broma. Beto, apúrate. Are you hungry? Can you wait just a minute? He's talking to me. ¿Eh? Su hot dog, mi lady. Y los tuyos, Beto. Aquí están. I have to go. Adiós. Adiós, Megan. Bye. Hey, can I go to visit you later? Yeah, come to my house at 4. Es una chica linda, Beto. Pero ten cuidado, mano. Dicen que su padre está loco y... Por ahí también cuentan que eso se pasa, papá. Dijo que sí. ¡Dijo que sí! Gracias, Mario. Voy a contarle a Julián. ¡Yo! Enfermera, atiéndame, por favor. Llevo mucho rato esperando. Sí, señora. Permítame un segundo, por favor. Sí. A mí también me dijo que tenía que esperar 10 minutos y llevo aquí más de una hora. Ay, señoras y señores, entiendan que yo trabajo sola. Por favor, tengan paciencia. Solo déjenme lavarme las manos y los atiendo. Ay, solo esto me hace falta. ¿Quién sigue? Yo. La inyección, correcto. Muy bien, doña Esther, por favor acerque a su hijo. ¿Qué le pasa? La que necesita la inyección soy yo, no mi hijo. Ay, Elena, ¿cómo puede usted ser enfermera si ni siquiera sabe quién es el paciente? Ay, doña Esther, disculpe, me confundí. Permítame su brazo. Tenga cuidado. ¿Estás segura de lo que me está poniendo? Sí, no se preocupe. Más le vale que esté bien. Ya está. Uy, si me muero, lo va a cargar en su conciencia. Discúlpeme un momento, por favor. ¡Beto! Ay, ¿qué es este desorden? ¡Te estoy hablando! ¡Beto! Ven, dame un beso. You know what, mom? I have a date with Megan. ¡Una cita con la gringuita! ¡Ay, mi bebé está enamorado! Mamá. Mom, I'm hungry. I want some pizza. Ay, no vamos a comer pizza. Preparemos pollo con papas. Mom, chicken and potato takes a long time. Ay. I'm hungry. You're tired, you know. Pizza is easier. Tienes razón. El pollo toma mucho tiempo. Por favor, pon la pizza en el microondas. Bájale el volumen al televisor. ¡Beto! Ya. ¿Por qué me hablas tanto en inglés? English is our language. We must speak English. ¿No es cierto? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué debemos hablar solo inglés? Siempre hemos hablado español. Mamá. Tal vez con tus amigos necesites hablar un poco más de inglés. Pero ahora mucha gente de aquí habla español. Ay, no entiendes, mamá. If I want to survive, I have to speak English every day, I told you. Ay. ¿Por qué mi mamá no me entiende? No es tan difícil. Claro, ella ha vivido aquí por años y no ha necesitado aprender más que cuatro palabras, pero ahora todo es diferente. Empezar una vida nueva en otro lugar. Nuevas experiencias, nuevas aventuras, nuevas amistades. Aprender un idioma, aprender a manejarse en la ciudad. Los jóvenes migran porque quieren estudiar, mandar dinero a sus familias, ver un poco el mundo, cambiar de aire, de viento. Y nos encontramos de pronto ante un paisaje nuevo, desconocido, viviendo situaciones que nos asustan y nos atraen. Y la duda de siempre. ¿Me aceptarán? Mira, por fin llegaron. A esta hora. Pero bueno. Este es para el piso de los baños y este otro... Ángela, por lo menos míralos. ¿Te gustan? ¿Qué importa si me gustan o no? Total, ya los compraste. Ah, ya, está resentida porque no te llevé de compras. Ay, José, no es tan simple. Esto de la remodelación del hostal, al fin y al cabo es tu idea. Y lo que yo pueda opinar, ni cuenta. Ángela, ¿qué actitud tenés? ¿Qué pasó con los cursos de inglés que ibas a buscar? No hay, José, aquí en este pueblo no hay nada. Bueno, ya, por ahí abren alguno. Vení, te enseño las otras cosas que compré. Ay, José, no seas necio. Te dije que no tengo ganas. Últimamente estás insoportable. Me voy a la cantina un rato. Ay, ay, ay. A una cantina. Así lo resuelve. Ay. Ay, yo necesito. Ay, ya sé. Hola. Ricardo. Ah, sí. Sí, soy yo, Ángela. Hombre, necesito que me ayudes a buscar un trabajo. Sí, me urge. Bueno, aquí estoy. Hi, Beto. Come on in. Have a seat. Do you want a soda? Yes. Sí. Yes. Thanks. Sí. Do you like my house? I've lived here since I was 7. ¿Vives aquí desde los 7? Ah, qué bien. Tell me, ¿hace cuánto tú aquí? 2 years. 2 años. Vivo con mi mamá. And you? I live with my papá. He'll be back soon. Wow. Tranquilo. Yes, he'll be here in a few. Don't worry. He's a nice guy. Ay, mejor me voy. Hi, Daddy. Hello, sweetheart. Megan. Who's this? Dad, this is Beto. Hola, sir. Hi, sir. Honey, could you bring my slippers, please? Yes, Dad. I'll be right back. Ya regreso. Tú no eres de aquí, ¿cierto? Pues, vivo cerca. Pero no eres de este país. No, tengo varios años de estar aquí. ¿Y cuánto drug users? ¿Cuál es tu mara? No, señor. Yo trabajo y estudio. Yo no uso drogas ni... ¡Fuera! ¡Get out of my house! ¿Disculpe? ¡Get out! ¡Get out! Señor, ¿pero qué le pasa? ¡Suélteme! Dad, what are you doing? Daddy, no, suéltalo. Fuera de mi casa, indio. No quiero verte cerca de Megan. Eres como todos. Un muerto de hambre que quiera aprovecharse de nosotros. Te lo advierto. No quiero verte cerca de Megan. Never! Abre la puerta. Cuento hasta tres. Uno, dos. ¡Alberto! Es la última vez que entras a esta casa de esa forma. Beto, ¿te pasó algo? No, mamá, no pasó nada. Claro que sí. Dime. Pasó que el papá de Megan me echó de su casa porque soy hispano. ¿Qué? No es posible. Sí, mamá. Por ser hispano no puedo estar con Megan. Beto, no digas eso. Eso no tiene sentido. ¡Ah, no! Entonces, ¿por qué todos aquí nos odian? Si no fuera hispano, no tendría problemas. Mi amor, no es cierto. Tal vez aquí las cosas no salgan como queremos. Pero no estamos mal. Mucha gente nos quiere. Ay, no entiendes nada, mamá. El papá de Megan odia mi color de piel, odia mi idioma, odia quién soy y de dónde vengo. ¡Y yo también lo odio! ¡Lo odio! ¿Por qué, mamá? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Mira, sé que esto es duro. Yo también lo viví. Pero lo importante es que entendí que no tenía nada de qué avergonzarme. Que el problema no era mío. El del problema es el papá de ella, no tú. Él le teme a lo diferente. Pero Megan... Yo sé. Nadie en el mundo es superior por su color de piel o idioma. Todos somos iguales y nadie tiene derecho a humillarte. Tienes que aprender a defenderte y sentirte orgulloso de quién eres. Y si Megan está en tu camino, nadie la va a sacar de ahí. Gracias, mamá. Espero que tengas razón. Sí, mi amor. Ya regresamos con Pueblo de Paso. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol.